de Kid Laroi con Justin Bieber en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay noticias de Banksy, el reconocido grafitero anónimo de Gran Bretaña, cuya identidad nunca se ha revelado. Vuelve y aparece el día de ayer en alguna parte de Londres. Al norte. Ha puesto un nuevo graffiti en Finsbury Park, al norte de Londres. El sábado en la noche, en el costado de una casa, existía un árbol y sobre ese árbol empezó a rociar pintura verde. Se puede ver al lado izquierdo a una niña con una máquina. Ajá. De pintar, o puede ser algo con veneno, o puede ser muchas cosas para la interpretación. Ajá. Y por fin apareció. Eso fue lo último. Y él lo compartió en su cuenta de Instagram. Uno sabe que sí cuando él lo comparte. Claro. Y habla mucho sobre el calentamiento global. Se va, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto, Alejandro Marín? Supuestamente está pintando con aerosol un árbol sin hojas. Ajá. Entonces, la interpretación que usted le quiera dar. Ok. Bueno. Está manchada ella también. Sí. Está bien. Alguien escribía que no le creía a la persona que decía que sabía mucho de Banksy cuando le decía Banksy. Sí, es imposible. Sí, cuando usted oye a alguien decir Banksy, ya usted dice no. Me encanta la obra de Banksy, no calle. Sí, fraude. Es difícil, porque es que de todas maneras, pues la gente lo llama así, ¿no? O sea, sí. La gente lo llama Banksy porque, pues, no sé. Por el orden de letras. Sí, la pronunciación. Banksy. Se les aparece así. A mí todavía lo que se me hace muy extraordinario es que en pleno 2024, en serio, todavía no se sepa quién es. Nosotros sabemos quién es. No, obviamente no sabemos claro quién es. Sí, lastimosamente, Alejandro. No sabemos quién es porque, pues, más ¿qué vamos a hacer? No es. Eso es lo que no se especula. Es? No, yo creo que es una. Colectivo. Un mito más. ¿Será un colectivo? Sí, yo creo que es un mito más. Vamos a ver qué. Pero. Se pone a mirar y dice, sí, claro, chévere pensar que el cantante de Massive Attack está al frente de la identidad oculta de Banksy, pero pues eso nunca lo vamos a averiguar. Estos son cortinitas varias. Muy elegante tú. Cortinas varias en mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. La industria global del chocolate se está enfrentando a su peor crisis desde que Johnny Depp interpretó a Willy Wonka en una película hace unos años. La demanda de chocolate está superando al suministro disponible de cacao. ¿Tú eres lo chocolatero? Cual No mucho, ¿ustedes? ¿Tomas chocolate? Sí. Sí, chocolatico en agua, eso sí, en agua. A mí en leche no. No. Pero si es más espesito. No, el chocolate se toma en agua. ¿De qué está hablando otra vez? Pues que ya cae mal. No, pues depende, si hay cosas de la lactosa, sí, entiendo. Pero chocolatico pero es rico. Me encantan las tortas de chocolate, el brownie, caigo ahí. Soy mala con el chocolate blanco. ¿Amargo? Ah, ok. Y el amargo, muy amargo, no logro. El listado de precios del cacao en el mundo es algo que probablemente un profesor de álgebra le habría mostrado a uno para describir la palabra o el término exponencial. El pasado viernes, los futuros de cacao en el mercado mundial aumentaron a un precio récord de $8,018 por tonelada métrica, un aumento del 25% la semana pasada y un 215% más alto que el año pasado con relación. ¿Hay alguna razón? El aumento del precio tiene que ver con una cosa puntual que estoy leyendo aquí, y es que los países encargados del 75% de la producción de chocolate quedan en África Occidental. ¿El clima? Y son Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Nigeria. Esos son los productores del 70% de la producción de cacao en el globo, según el experto Javier Blas del medio de comunicación Bloomberg Commodities. Costa de Marfil, solo Costa de Marfil produce casi la mitad del cacao del mundo, dice la agencia Reuters las razones por las cuales se produce esta escasez de cacao y por lo tanto de chocolate. Tiene que ver con enfermedades que sufren los granos de cacao, mal clima y falta de inversión en nuevos cultivos, algo que viene haciendo sufrir a la producción de cacao hace décadas. Entonces, esto ha producido una sequía poderosa que resulta en lo que estamos viendo o lo que probablemente vamos a ver. Dicen los medios de comunicación en los Estados Unidos que ya en Norteamérica está muy escaso el cacao. Este país es chocolatero, ¿cierto? Yo sí creo. Pues sí. Todos desayunamos la parva, por ejemplo. Ajá. Las oncecitas son con chocolate. Entonces, si empieza a subir el cacao, bueno, si empieza a subir el chocolatico, ya sabemos. Sepa que el tema es que el 75% del cacao y del chocolate viene del África y allá hay problemitas. El mercado del cacao, dicen los medios de comunicación, hoy tendrá una escasez de 374 mil toneladas esta temporada. Así que ya lo saben, ya lo tienen súper claro. Seguramente va a subir el chocolate. Unifest en Unicentro Bogotá te hará decir uff hasta el 25 de marzo. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta el 50% en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Consulta las marcas participantes de Unifest en unicentrobogotá.com. Aquí está Mr. Fred again. Esto se llama Adore You y estas son las mañanas en la X. Feliz comienzo de semana. Nice and clover in my chair, there's no compare. I adore you. Again con Adore You en Mañanas de la X. Pepsi Cero Azúcar, sigue tu flow, presenta la siguiente sección en la X. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Este fin de semana salió en la revista Rolling Stone un reportaje del periodista Brian Hyatt el día de ayer, donde pues ya se empieza a investigar sobre inteligencia artificial y su impacto en la música y en la música pop. Esto lo hemos conversado muchísimo aquí en Mañanas de la X, hemos hablado mucho del impacto que va a tener o que está teniendo la inteligencia artificial en la creación de música y en el desarrollo de nuevos éxitos. Y comenzamos a hablar de este tema cuando apareció en TikTok este personaje enigmático el año pasado llamado Ghost Rider, quien subió una canción generada por inteligencia artificial con las voces de Drake y de The Weeknd, que hizo su camino muy rápido hacia los listados de Spotify luego de convertirse en un éxito viral, algo que alertó de inmediato a las grandes casas discográficas que administran los derechos interpretativos de estos dos artistas y obligando a TikTok a bajar el contenido al igual que Spotify. Pero aún teniendo estas restricciones, pues los sellos discográficos actuaron demasiado tarde para lo que finalmente se alcanza a vislumbrar en el paisaje, y es que una canción generada por inteligencia artificial puede llegar a convertirse en un éxito si esta está disponible al público, como lo estuvo esa canción de Drake y de The Weeknd hace ya un poco más de un año. Y ya hay un montón de herramientas por parte de sistemas como Microsoft y como Adobe que tienen suites donde están ofreciendo al público herramientas de inteligencia artificial para solucionar todo tipo de inquietudes o problemas relacionados con desarrollo de trabajos dentro de la internet. Adobe ha desarrollado todo tipo de herramientas para diseño, para audio, para mejoramiento de las condiciones y los trabajos que se llevan a cabo en ese en cualquier entorno creativo. Sí. Con la facilidad de un botón, con un clic. Editas y listo. Sí, generativo, completamente generativo. Y Hyatt entonces estuvo probando Suno, que es Suno es el nuevo generador de música de Adobe. Oficial, dentro, aprobado, tú llegas, tienes una licencia. Está dentro de la suite de Adobe de Inteligencia Artificial que tiene Adobe Podcasts, que tiene Adobe... No, Audition es otra aplicación. Okay. Esta es una suite dedicada a Inteligencia Artificial. Entonces, Hyatt, muy inquieto, le hizo el libretico a Suno, que es la aplicación para generar música con inteligencia artificial. Creo que esto es de Microsoft, si no estoy mal, Adobe, creo que es de Microsoft, sí. Podría estar equivocado, pero esta aplicación, entonces, al igual que ChatGPT, usted le da un grupo de instrucciones por medio de texto y la aplicación le construye una canción. En este caso puntual, Hyatt presentó a Suno una instrucción de hacer una canción del Delta del Mississippi, es decir, una canción de blues hecha al mejor estilo del origen del blues en la década de los 30 y de los 40. Quiero una canción bien triste que hable sobre el espíritu de una máquina como usted. Ok. Quiero que sea un hombre quien cante esta canción. ¿Y qué tal? Y aquí está entonces, esta es la nueva canción generada por computador, generada por una inteligencia artificial. La inteligencia artificial se llama Suno y promete revolucionar el mundo de la música. Se llama Soul of the Machine, recuerden, esta es una inteligencia artificial. Esta todo está hecho todo ahí. Está hecho por inteligencia artificial. In his long, a bold, empty I'm just a soul trapped in his circuitry. Oh, my heart used to be, but now it's cold and weak. Oh, the pain inside me is hard to speak. I'm an unhappy air, longing to be free. I sing these blues, but nobody hears, just a voice in the voice. Se llama Soul of the Machine y es una máquina cantando sus blues, diciendo, tengo alma, pero estoy metido entre los circuitos y entre las máquinas. I am a soul in the machine, dice esa máquina llamada Suno en la mañana de hoy. ¿Sabes qué me parece increíble? Fascinante, pero increíble cómo logra esa textura vieja. Sí. ¿Sabes? Como ese eco, ese sucio, porque tú puedes generarlo y te muestra, te podría dar un archivo perfecto sonoramente, creería yo. No, él coge la característica del momento de sonido, la voz, es impecable. Blues, generado por computador. Maravilloso. ¿Te gustó? Me gustó. ¿Te da sustito? ¿A qué le suena? Soul in the Machine, me parece estar oyendo una canción de Muddy Waters, sí, o algo de Willie Dixon, o algo de Howling Wolf, o de Led Belly. Tendrá sus referentes, ¿no? No, claro, es que es súper breve. Y ya. Usted le genera a la máquina, usted le dice, miren, necesito una canción del Delta Blues del Mississippi, y él sabe a dónde va. Él va y busca Robert Johnson, él va y busca Howling Wolf, él va y busca Led Belly, y ahí encuentra todo, absolutamente todo. Los tonos, los acordes, el ambiente, la grabación, el estilo, todo. Ahora una persona que no sea música ya puede tener regalías, claro, por música. Absolutamente. Qué increíble eso. Sí. Le doy tres, tanana. Eso ya me lleva a otro lugar muy, muy fuerte, ¿no? Que una persona que no sepa nada de música empiece a recaudar regalías por música. Así es, puede hacerlo. Ya puede usted construir sus canciones con la ayuda de una inteligencia artificial, que es lo que las disqueras intentaron frenar con Drake y con The Weeknd, obviamente por cuestiones de propiedad intelectual. Es decir, la música debe ser protegida de cualquier infracción al derecho de autor, y en el caso de las voces de artistas establecidos, no hay una legislación que prohíba que la inteligencia artificial pueda replicarla y de esta manera producir un éxito con base en esa voz original. pero seguramente están trabajando en ello. De hecho, la semana pasada fue noticia que se pasó la primera ley en la Unión Europea sobre inteligencia artificial, la ley de la inteligencia artificial, y probablemente ahí las disqueras van a entrar a hacer cabildeo y a buscar reformar las leyes de inteligencia artificial y de derecho de autor y propiedad intelectual. Y en el caso ya de cosas que se puedan desarrollar, tampoco hay una ley alrededor del tema, y va a ser muy interesante ver cómo, por ejemplo, una persona cualquiera puede desarrollar una canción utilizando esas herramientas y subiéndola a Spotify para convertirla en un éxito. Tengo pregunta. Si, por ejemplo, entonces le das los parámetros a la inteligencia artificial, te saca esta canción y por cosas de la vida suena igual a un clásico, traerá. ¿Ahí qué pasaría? Habría que mirar las similitudes que puedan tener en términos de estructura, ¿no? Exacto. Como de estructura. Ese es uno de los retos más grandes, ¿sí? ¿Cómo lograr alejarla de las referencias y de los ejemplos ya existentes por el humano? Y me parece que en un ejercicio primario como este, pues está muy bien, y seguro en unos años pues ya va a ser muy diferente. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Mañanas en la X, aquí está Disclosure con White Noise junto a Luna Georgia. Y están noticias de música e inteligencia artificial. Tom Holland y Zendaya son noticia hoy porque estuvieron el fin de semana en tenis. Están juntos. Hay videos virales por todas partes. ¿En un partido? Y uno de ellos es ellos dos sentados cantando I Wanna Dance with Somebody de Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody es Whitney Houston en Mañanas en la X, canción que se estaban bailando Zendaya y Tom Holland este fin de semana. Smart Fit llegó a sus 170 sedes en Colombia. Acepta el reto de conocerlas todas. Inscríbete ya en Plan Black de Smart Fit en www.smartfit.com.co y entrénate para la vida, aplica en términos y condiciones. Etiqueta digital con Andrés Salazar hoy en Mañanas de la X. Por favor, cuéntenos qué no debemos hacer en redes sociales. 2024 continúa avanzando y con él nuevas miradas, nuevas percepciones, nuevas formas de compartir con usuarios. Ay, Jesús. Nuestras cuentas digitales. Bueno, ¿qué no hacer en redes sociales en 2024, Andrés? Y esto lo recomienda ESET, que es un laboratorio de investigación para la seguridad cibernética. Ah, bien, perfecto. O la ciberseguridad. Primero, información personal identificable. Quienes realizan estafas están siempre al acecho y a la caza de pequeños datos que puedan unir para identificar algo que les pueda servir con el objetivo de estafar. Utilizar esta información para solicitar un crédito, además, a nombre de alguien más, o abrir cuentas en internet. Peor aún, podrían utilizarla para descifrar las contraseñas y preguntas secretas. Dos, planes de viaje. Importante, publicar una foto, una actualización diciendo que se está emocionado por las próximas vacaciones en, podría indicarle a alguien que su propiedad quedará desatendida durante un tiempo no o dónde va a estar. Sí. Tres, datos de la ubicación. Hay un punto en el que la ciberdelincuencia y la delincuencia física pues se unen, y este punto suele estar en las redes sociales. Si un delincuente sabe que una persona va a estar sola en casa o caminando por una zona remota, pues va a buscar el momento preciso para estafarlo, inclusive para robarlo de manera física. Compras costosas, también alardear que usted tiene cosas, carros, relojes, tenis y demás, pues va a ser algo muy llamativo para este tipo de personas que, repito, están todo el tiempo ahí pendiente de a quién podría hacerle el daño. Cinco, fotos de niños o de niñas, de sus hijos. Por favor, a algunos padres les encanta compartir fotos de sus hijos, pero son ellos lo bastante mayores para su consentimiento, no lo son. Y además, pues puede colgar imágenes o se pueden colar imágenes en otras instancias más oscuras. Agravios laborales, es importante guardar silencio sobre cualquier asunto polémico relacionado con su trabajo. Si lo que se está buscando es desahogarse, hágalo con un compañero en la intimidad, ¿no? O fuera de internet. No lo haga. Ni en el trabajo, ni en digital. No se queje de su trabajo. Nunca. regla de impajaritable. Oro. Uno no se queja. Como dice, como me dijo Sting una vez aquí, yo. Normal, dropping cuando, names. Cuando él estuvo hablando con voy a, Sting. Voy a chicanear que una vez hablé con Sting. No, pero sí, una vez me dijo. Cuando le dije, ¿usted no se cansa de hacer lo que hace? De cantar Roxanne. Le pregunté. Y me dijo, no. Bien. Y le dije, ¿por qué no? Me dijo, because you don't shit where you eat. Sí, claro. Uno no patea la lonchera que le da de comer. Exactamente. Entonces, en digital menos. Sí, menos. Ay, públicamente, digital menos. Además, todo el mundo lo está leyendo. Su jefe lo puede estar leyendo y decir, ah, sí, está muy aburridito. Bueno, ayudémosle. Son mañanas de la X-139. ¿Qué más no se debe hacer en digital? Datos financieros, por supuesto, al igual que en el caso de la información personal, conviene mantener en secreto sus datos financieros. Así que se recomienda no publicar tarjetas de crédito ni débito, incluso tapando los números o tapando algunas cifras importantes o alejándola de la parte que está visible. Los datos, los códigos, las claves, 0. 8, información personal identificable de familiares y amigos. La información que se comparte en las redes sociales pues puede ser permanente y no todo el mundo se siente cómodo compartiendo en líneas de sus datos personales y detalles de su vida. Además, no arriesgar que los amigos o familiares sean estafados en internet. 9, regalos en las redes sociales. Las redes sociales están llenas de sorteos y regalos. Frecuentemente son intentos mal disimulados de hacerse con la información personal de los usuarios. Esto ya lo hemos visto. Sí. Y 10, conversaciones privadas, los pantallazos. A menos que sea algo divertido y uno le dice a la otra, ¿puedo publicar esto? Porque es algo, un chiste chévere. Así es. ¿Saben qué? Y yo sé que la emoción es muy grande cuando van a un concierto. Ajá. Que a veces publican la boleta, la entrada antes de ir. También. Tiene un código de barras, tiene un QR, tiene un número, tiene eso, pues nada, ni que se vea su cédula, ni el pasaporte que se va entre los tiquetes, o el carnet del trabajo, estoy entrando a trabajar, nada. Ahí están entonces algunas recomendaciones para evitar ser estafado, para evitar ser despedido, para evitar ser desmadrado, en Mañanas de la X103.9 FM. Cosas que no se deben hacer en digital en 2024 con Andrés Salazar. Y aquí está el rey del pop, Michael Jackson, con una canción de su álbum Dangerous. Se llama Black or White. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. 30 años de más música. Black or White. Hablemos de apuestas. ¿Qué ha dicho la gente sobre apuestas en cualquier instancia de sus vidas? ¿Han apostado? ¿Han ganado? ¿A qué le han apostado? Es la pregunta que hicimos hoy a través de X, de Twitter, en @X más música. John dice, me gané el apoyo mundialista de 2014 en mi trabajo. Bien por eso. Laura dice, una vez en un casino jugando ruleta me gané 150 euros. Y también Wilmer dice, cada fin de semana en plataformas deportivas, como todo en la vida, una se gana, otra se pierde. Una se gana y otra se pierde. Cuéntenos, por favor, usted también, si está por ahí en redes sociales, si nos siguen, @X más música, si ha hecho alguna apuesta y ha ganado. Estamos al aire hasta las 10 de la mañana. Y aquí está John Cook. Esto se llama Standing Next to You. Estas son las mañanas de la X. John Cook, Standing Next to You, en las mañanas de la X. Son las 8 de la mañana, 45 minutos, es semana de picnic en Bogotá. Estéreo Picnic se avecina este fin de semana y probablemente vamos a estar con la X más música. Chipi, abre convocatorias en portugués en la X, son las 8 de la mañana, 46 minutos. Falar portugués puede trazer muito dinheiro. Aplica las convocatorias trilingües de Teleperformance. Y si quedas contratado como Social Media Expert, podrías recibir un hiring bonus de 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos. Bono por performance garantizado por 3 meses y solo 40 horas semanales. Sí, 40 horas semanales. Conoce más en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. Hay malas noticias para Shogun. Shogun. Con Richard Chamberlain. ¿Qué pasó con Shogun? No, a ver, por lo menos confirmaron, en este momento uno no sabe si hay más plata o cómo les vaya, que no va a haber segunda temporada. Sí, es que se puso floja. Supuestamente son 10 capítulos. Uh-huh. Se han estrenado 3. Ok. Se estuvo hablando de la historia, de la investigación, de todas las cosas importantes que tenía que ver con la época feudal en Japón. Y al finalizar le preguntaron, ve, y si todo sale bien, temporada. Y dijeron, no, la serie finaliza exactamente donde termina la novela. Hay que recordar que está inspirada en... Exacto. Entonces ahí cerrarían totalmente la historia. No les interesa, entre comillas, hacer como una secuela, precuela, en fin, sino que ya cerrarían ahí. ¿Ya no te gustó? Se complicó. Es que es difícil la narrativa. Es que, a ver, mire, yo le hago el esfuercito a las series que tienen como... historia. Idiomas que tienen japonés y que tienen francés y esas cosas. Yo hago el intentico de leer los subtítulos, pero ya llega un momento... Se complica. Uy, sí, es muy complicado. Ya después seguirle, después de un rato, el tiro. Vas a sufrir muy un difícil. Poco con, entonces, la zona de interés, porque es en alemán. Es muy probable. Yeah. Esas, a mí me cuesta mucho una cosa que no entiendo cuando la oigo. Claro. Y que toca prestar atención a los subtítulos que probablemente lo distraen pierde, a uno. Pierde uno el interés. En la zona de interés. No, no pierdas el interés. Shogun con Richard Chamberlain, cancelada. La que te agradezco profundamente son Los Caballeros de Guy Ritchie. Me reí. Muy divertida. Pero ¿no? Así, y amé, y lo sabe hacer tan bien. Sí. Y la música como la pone. Claro. Esa sordidez que uno dice, ¿por qué me estoy riendo de esto si es tan terrible? Sí, esta. No, no, maravillosa, gracias. Estas son Mañanas de la X. We were good, we were cold. Flowers, de Miley Cyrus en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Triumph Motorcycles, la marca británica con más de 120 años, te invita en Bogotá a su vitrina en la calle 116, arriba de la 19. Ven y vive la experiencia de conducción premium con descuentos hasta de 30 millones de pesos. Cosas que van a pasar en el festival Stereo Picnic. ¿Qué otras recomendaciones podemos hacer a la gente que vaya al festival Stereo Picnic y que podamos dar fe? Que es real y porque nos ha funcionado, puntos de encuentro. Es posible que una persona no se sepa ubicar, además que esta es la primera vez que el escenario va a estar. Entonces tal vez no va a ser tan fácil reconocer los lugares. Pongan un punto de encuentro. No, por favor, amigo, no se pierda. Tengo amigos que van con globos y se los amarran para ver el globito caminando, saber que siempre hay un amigo que se pierde. Al que le ponen el globo. Al que le ponen el globo. Si pueden llevar un globo. Si puede llevar un globito. Es buena idea. Se lo amarra en la manito. Y ahí una manita, ay, allá va Alejandro, mira, porque va para allá, Alejandro. Puntos de encuentro. Segunda recomendación del Stereo Picnic antes del FEP. Llama ya al 601-371-4000 ETV, válido el primero al 31 de marzo de 2024, aplica en términos y condiciones en etv.com/teice. Se acerca el Día Internacional de la Tienda Independiente de Discos, sí, con motivo de eso y de una pregunta que hicieron por ahí, le pregunté a mis seguidores en internet cuáles fueron los últimos discos que compraron en una tienda. ¿Cuál fue el último disco que usted compró en una tienda? Obtuve una interacción importante. ¿Y en qué fue año? Interesante. No me dijeron en qué año, no, pero lo que pude ver es que yo creo que muy pocas de las respuestas corresponden a días presentes. ¿Cierto? No, muy por pocas. Me atrevería a pensar que el 5% de la gente que me contestó la pregunta, ¿cuál fue el último disco que compré en una tienda? No en una tienda de, no en la tienda de Amazon. No, en una tienda física cerca a usted, fue menos del 5% de la gente que compró un disco hace un mes, dos meses, incluso hasta un año, ¿no? En tienda, 2000, en el Tower de Andino. Hace 24 años no compras un disco en una tienda. O sea, ¿hace 24 años no entras a una tienda de discos? No, señor. Es increíble. ¿Y usted? Fue Deep Forest. Yo compré aquí en Bogotá el año pasado, compré El Funeral de Arcade Fire. Ah, ok, qué juicio. ¿En vinilo? En vinilo. Ok. O sea, hace un año no entra a una tienda hace de discos. Hace un año, póngale que un año. Bueno. Supe como arrancando el año pero pasado. Pero está bien. No, lo sí, mío no, es muy lejos. Pero son Mañanas de la X. Es que no vaya y se la pase allá. ¿Y qué te dijeron? No, mucha gente me dice que, bueno, hubo algunas personas que sí como que dijeron, bueno, que habían comprado Silk Sonic, que sí es un disco. Ah, okay, okay. No, hay gente que compró recientemente el disco de Idols en vinilo, pero la mayoría de la gente dice que el último disco que compraron fue, por ejemplo, el In Rainbows de Radiohead o el Love Angel Music Baby de Gwen Stefani del año 2004. Así que 20 años, sí, el Ghost Stories de Coldplay por allá como en el 2014, dijo otra persona, pero sí, la verdad es que a pesar de que las tiendas de discos están aparentemente de moda, sigue habiendo una distancia grande entre el consumo de música por streaming y el consumo de música en la romántica y nostálgica experiencia de la tienda de discos, que siempre fue tan importante para nosotros. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y aquí está Bleachers, Jack Antonoff, cuarto larga duración, ya disponible. Esto es Modern Girl. Modern Girl de Bleachers se me parece mucho a una canción de Billy Joel que se llama You May Be Right. Ah, sí, por ese lado ya. ¿Más? Yo creo, sí, siento yo que esa y lo de Bruce Springsteen fueron súper claves en la inspiración. Escucha, por ejemplo, el análisis que hacía este fin de semana, porque siempre dije, cuando escuché Modern Girl por primera vez, dije, esta canción se me parece mucho a algo que hizo Billy Joel. No sabía exactamente qué era. Decía, no, pero yo decía, no, pero esto es inspirado en Billy Joel. Modern Girl es inspirado puntualmente en Billy Joel. Y me di cuenta que el orden de los factores musicales está invertido en Modern Girl con respecto a la canción, que siento yo que es la inspiración de Modern Girl. El saxofón de Billy Joel en You May Be Right está al final. Ya. Acá y el saxofón de Modern Girl está al comienzo. Entonces siento que Antonoff como que dijo, quiero hacer You May Be Right en 2024, pero cambiar un poquito la cosa para que no se note. Aquí ya está. Esta es You May Be Right de Billy Joel. You may be right, de Billy Joel, arrancando el lunes y haciendo ahí el comparativo entre Antonoff. Fantástico. Pura música, además porque Billy Joel es de Nueva Jersey. También. Claro. Y Antonoff también es de Nueva Jersey. Ahí hay cositas, se inspiró, cositas. Creció con ellas, obvio. 9 de la mañana, 12 minutos, Dua Lipa, Pablo en español. Podemos escuchar la radio, por favor. Gracias. ¿A quién le dijo que si podíamos escuchar la radio, por favor? Cuando llegó acá, México. Y le pusieron la X. ¿En dónde? Acá. ¿Le pusieron la X? Sí, claro, dijo, ay, qué dicha. Bella. Y al final dijo, ay, qué dicha. Le gusta la radio. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Esa es Dua Lipa. Podemos escuchar la radio, por favor. Gracias. Oye, la radio. ¿Le gusta la radio? Sí, le gusta la radio a Dua Lipa. Uribe DJ, le gusta la radio a Dua Lipa con los muy buenos días. Sí, eso fue cuando la llevé a Salitre. Íbamos para Salitre. En el taxi. A Maluca. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? ¿Por qué no habías compartido ese audio antes? Es que yo no me acordaba que lo tenía guardado en el WhatsApp. Entonces, y ella me mandó el mensaje. Dije, oye, no. Te voy a recoger para llevarte a Salitre. Y me dijo, ¿podemos escuchar la radio, por favor? Y yo después. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Claro. Y yo le contesté. Le mandé otro mensaje que ese sí no importa, porque ese no, yo claro, no. Dije, claro que sí, mamita, lo que quiera. Eso decía. Y es cuando ella contesta, qué dicha. Sí, no, ¿qué le pasa? Sí. Es que dicha. Claro que sí, mamita, ¿cómo así? Qué dicha. Son mañanas de la X, está preparándose para lanzar su optimismo radical, Radical Optimism. Fácil tóxico. Dua Lipa, Be The One. Rima con Selena Gómez y Calm Down en mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. La camioneta familiar que buscas está lista. Volkswagen Tiguan, espacio, tecnología, seguridad y un gran desempeño. Ahora con bono de descuento de 13 millones de pesos y precio desde 177 millones 990 mil pesos, financiando con Porsche Movilidad y sus aliados. Conócela ya en un concesionario, consulta términos y condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.com. Este fin de semana estuve oyendo a un señor que es muy famoso porque ha sido un comentarista de política, de tecnología y un innovador en el periodismo de opinión en los Estados Unidos llamado Ezra Klein. Sí. Klein fue el editor en jefe de uno de los portales independientes de periodismo que se hicieron populares en los Estados Unidos luego de que empezara a explotar este tema del periodismo independiente en portales independientes llamado Vox, sí. Vox Media. Yeah. Uh-huh. Sí. Ezra se declara vegano de la internet. Y es que no consume internet. Y me llamó no muchísimo la atención el concepto, porque el concepto del veganismo en internet proviene, pues evidentemente, de aquellos activistas que han promovido durante los últimos 20 años la práctica del veganismo. Yeah. Y se han hecho muy famosos en radio, perdón, en internet, se han hecho muy famosos por sus posturas muy agresivas. Okay. En contra de quienes sí consumen. Sí, claro, de los carnívoros y demás. Entonces, los veganos en la internet originalmente comenzaron siendo personajillo muy violento, ¿no? De discursos violentos en contra de aquellos que no comparten sus posiciones ideológicas, alimenticias y demás. Asesinos. Y con el tiempo el Internet Vegan se ha transformado en un tipo distinto de personaje, en un ciudadano muy consciente, por lo general de tendencias políticas de izquierda, como se le adjudica al señor Ezra Klein, que es, y que cada vez participa menos en redes sociales. Fantástico, ¿sabe lo que es? Ese es un vegano de la internet. Ah, ok. Ezra Klein se autodeclara un vegano de la internet por ser un personaje que no reacciona, habita más en redes sociales, es lo que dijo. ¿Pero él está en este podcast? No. O sea, él salió de todo. Se salió. Bueno, se supone que se salió, aunque podrían corregirme, no es sino que lo busquen en Twitter. Si está en Twitter, ¿cómo no consume nada? Ezra. O solo un tipo de contenido. No, es yo creo que consume cierto tipo de contenido en el... Ezra. Ezra Klein, con K. K-L-E-I-N. K-L-E-I-N. Pero lo digo porque Uribe DJ estuvo desconectado. Sí, sí está en Twitter. Redes. Sí está en está Twitter. En Twitter. Sí, y, sí que, está. Y se mueve. Miren. Ezra Klein. ¿Cuál fue su último tweet? No, por allá en 2022. Ok, exactamente. Entonces, allí se fue el hombre seguro. Abandonó. Abandonó sus 2.5 millones de seguidores en Twitter. Wow. Vamos, Ezra, muy bien. Se puede. Uribe DJ, ¿está Ezra Klein entre ellos? ¿Está en Instagram? ¿Se mueve en algún lugar de la internet? Ya le digo, voy a mirar a ver. Por Instagram. Estamos hablando de veganos en la internet. Gente que durante mucho tiempo habitó las redes sociales con muchísimo éxito y que pero ha decidido abandonarlas. Está en Instagram con 53 mil seguidores. La última publicación fue en octubre de 2023. Ok. O sea, sí está más reciente. Puede ser que le guste más Instagram. ¿Y en ¿En Threads? No sé. ¿No está en Threads? Probablemente no está en Threads. Sí, ahí manda Threads y... En Threads sí publicó hace 2 semanas. Ah, ok. Es menos hostil esa red de todas maneras. Se fue de Twitter, que ya con eso es no, ganancia. Y tenía dos millones y medio de seguidores. Cinco millones. ¿Ah? Dos punto cinco en Twitter. 2 millones y medio de seguidores. Y ahí dejó eso. Bueno, muy bien. Nunca dejaremos de decirle Twitter, ¿no? Eso fue la campaña más fallida. Fue tratar de cambiarle el nombre a esa red. Bueno, ¿usted cómo le fue este fin de semana desconectándose de su teléfono móvil? Fantástico, fantástico. Fui muy feliz, fui muy feliz. ¿Cómo lo logró? Yo chequeé hasta... Pues porque entre semana uno está contaminado y está como pendiente de tendencias y vainas. El viernes dije no más. ¿Tú dices no más? Dije no más. No más, y botas no más, el celular. No más, y tiró el celular. La caja fuerte. Y golpeó las paredes. No más, no puedo con esto. No, No, dije no más. Y me voy y el lunes regresaré y todo seguirá destruido, todo seguirá en llamas, igualito. Y sí, correcto, todo sigue igual. Pero no permití que me afectara el fin de semana. Me desconecté el sábado, el domingo, estuve tranquilo y feliz. ¿Ya? Sí. Te felicito. Oh. Qué bien, sí sirve ese veganismo. A veganismo en la internet, dice Ezra Klein, que el gran problema ahora de las redes sociales no son las redes sociales, sino quienes las alimentan, los usuarios. Como siempre, los humanos somos el problema de la humanidad. Claro, pero lo que dice más allá de eso, de esa posición muy típica también y misantrópica, es qué palabra tan bella. Es un nuevo discursito de que odiamos a los demás y que somos una especie y todo eso. Eso también es ideológico y adoctrinante, ¿no? Sí. Claro. Pero más allá de eso, lo que dice Klein no tiene que ver con eso. No tiene que ver con el odio a la especie. No es como un pretexto más para decir que somos lo peor que le ha pasado al planeta y esas cosas. No, sí. lo que dice Klein es precisamente que si usted quiere ver una mejoría en el consumo de internet, tiene que dejar de ser ese consumidor en internet. Y sí. Tiene razón. Entonces dice, recomiendo. O sea, usted no puede criticar, decía Klein, usted no puede criticar a Elon Musk y estar en Twitter. Ah. Porque usted. Sí, en fin, la hipocresía. Usted le está dando dinero al aparato y a la estructura que usted está criticando y usted lo alimenta con su contenido. Entonces, cada que usted genera contenido en Twitter, hace parte del problema y no de la solución. Es correcto. Soy parte del problema. Entonces, está bien. Por eso les preguntaba que dónde que si Klein estaba en Twitter, porque decía en ese podcast. Me causa mucha gracia la gente que se la pasa diciendo que Twitter es lo peor y se la pasan posteando cosas en Twitter. Es eso. Porque en redes sociales, ¿dónde está la coherencia del argumento, no? Que es decir, en redes sociales estoy cansado de las redes sociales, publicarlo ahí. Exacto, no, y además decía una cosa, porque Klein es un analista de medios súper importante en los Estados Unidos y está invitado en estas conversaciones de medios de comunicación y del apocalipsis de los medios de comunicación, donde dice que el problema que tienen en estos momentos los medios de comunicación son los usuarios. Que no es solamente el problema, es que no son el único problema, obviamente, no sataniza a los medios de comunicación por los errores cometidos, sino que dice el problema que tenemos ahora es una falta de criterio en el consumo de medios de comunicación. La gente prefiere consumir un contenido en Twitter o en TikTok o que ir a la fuente, que ir a un lugar donde se produce un contenido de mayor calidad. Y eso no es exclusivo de las redes sociales, porque decía Klein que una de las cosas más complicadas del ejercicio del periodismo responsable es que durante muchísimo tiempo, no solamente ahora, la banalidad siempre ha pagado las cuentas del periodismo investigativo, en el caso de periodismo de guerra, por ejemplo, donde usted tiene periodistas de guerra que son costosísimos de pagar, porque hay que protegerlos, porque hay que equiparlos, porque hay que alimentarlos, porque hay que hospedarlos, porque hay que hacer un montón de cosas, hay que proteger a ese periodista, pero eso no es rentable con relación a, por ejemplo, el crucigrama o el tarot, que son cosas que pueden generar un dinero mucho más constante y mayor, porque la rentabilidad es mucho más alta que la del pago del periodista, ¿no? Entonces decía, el problema es que la relación costo-beneficio del periodismo de investigación, del periodismo de guerra, no se ve en la inmediatez porque la gente no lo consume masivamente. La gente no consume una investigación de guerra tan masivamente como consume el tarot o como consume el crucigrama. Entonces, este lado de lo banal, este lado frívolo del periodismo siempre ha pagado por el lado fuerte, por el lado duro, por el lado investigativo. Y en redes sociales pasa que finalmente ya no hay cómo llevar a cabo ese tipo de investigaciones ni nada, porque la gente no está consumiendo ese tipo de cosas. Entonces volví y decía, si usted no está consumiendo contenido de calidad, no pida. Ya, los hilos de Kate, la conspiración, compartiéndolo. Veganismo en la internet. ¿Cómo? No, tú sí, ¿no? Y formas, ¿sí? No, yo no soy vegano de internet para nada. Yo ¿no sí soy un día, buitre. No. Yo soy un buitre carroñero de internet. Uy, muy bravo. Yo sí. La desconectada, al menos el fin de semana, a mí me está sirviendo muchísimo y la recomiendo. Uf, ya a ustedes verán. Eso sí, ya. Ustedes verán, se les dijo, tú eres así. Has hecho veganismo. Yo sí escojo que quiero ver y que no. Y te sales. Ah, pero eso sí, pero eso es como el que dice voy a dejar de fumar y un día sí, un día no, un día no, sí. No, porque día yo no. Sí soy consciente de que cosas me hacen daño. Y yo no soy como, uy, me tengo que desconectar, ¿no? Para mí esto no es que me represente... Trauma. Trauma. Entiendo. Hay cosas no te que molesta. Seguro no veo y están ahí, no las veo. Pero, pues sí estoy de acuerdo con que hay que limpiar un poco qué se está consumiendo. O consumir filtrarlo, cosas. Pagarle a medios y a cosas que uno quiera ver que le reemplacen un poco este paisaje de memes y cosas que hay ahí. Sí, eso decía también Klein en el podcast. El hombre decía, mire... Yo lo que consumo en internet lo pago todo. ¿Sabes en qué caí? Decía, yo me suscribo a newsletters, yo pago Substacks, yo hago la tarea de pagar por el contenido, porque al pagar por ese contenido estoy no solamente apoyando a un creador de verdad, sino que estoy obligándome a consumir un contenido de largo aliento donde... No juegan un papel tan importante los prejuicios míos y los algoritmos como la necesidad de entretenerme o de informarme más a fondo, más a profundidad. La columna de opinión del País, empecé a pagarla. Me parece maravilloso cómo escriben. Sí. Hay muchas letras y periodistas que se hacen tan bien la tarea... Y es rico pagar eso porque uno lee un cuerpito popocho bien hecho. Ahí, sí, chévere. Veganismo en la internet, esta nueva tendencia, muy nueva. La escucharon por primera vez acá en la X Más Música en 2024 y se va a hacer cada vez más popular. Las redes sociales siguen siendo alimentadas por lo efímero, por lo volátil, por lo escandaloso, cada vez más. Y lectores y consumidores más críticos están abandonando esos lugares y esos espacios para encontrar lugares donde puedan ser más felices como seres humanos y como consumidores críticos de contenido. Bien, está bien. Hasta su mañana, 103.9, aquí está Rita Ora.